saber que había otro en tu vida. Puse mis ojos en ti sin saber, sin saber. Fueron pasando los días y te hice dueña mía sin saber, sin saber. Sin saber que no podías amarme, solo me puse a soñar sin saber, sin saber. Eran felices mis sueños porque me hice tu dueño sin saber, sin saber, sin saber. Todo ocurrió sin saber. Y mientras yo te quería, tú le querías a él. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada y yo estoy sin tu querer. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada y yo estoy sin tu querer. Sin saber que había otro en tu vida, puse mis ojos en ti sin saber, sin saber. Fueron pasando los días y te hice dueña mía sin saber, sin saber. Sin saber, todo ocurrió sin saber. Y mientras yo te quería, tú le querías a él. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si tú estás enamorada y yo estoy sin tu